Escalando voy en la tarde por infinitas veredas que por el espacio mudo se me abren como puertas y me invitan a que pase y me ponga a recorrerlas. A cada instante trazo un paso, siempre con mi alma a cuestas, y a cada paso que trazo, más me acerco a las estrellas y más entradas se me abren con más veredas, y a veces en soñar el alma se me despierta y quedo como asustado, temblando frente a la inmensa hondura de los infinitos por donde van las veredas que escalando voy en la tarde en compañía de la espera. ¿Qué son, Dios mío, estos mundos que carecen de materia y sin nombre ni forma alguna presiento que a ti me llevan? Y cuanto más es su hondura, más y más se alejan y más tiembla el alma mía sabiendo que a ti me acercan.